From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. The death toll from the global swine flu breakout continues to rise. La cifra de muertos por el brote mundial de gripe porcina sigue aumentando e incluye al primer fallecido en Estados Unidos. En el día de hoy, funcionarios gubernamentales informaron que murió un niño de 23 meses en Texas. Se trata de la primera víctima fatal de la gripe porcina fuera de México, donde hay 7 muertes confirmadas por la enfermedad y otras 159 que se sospecha podrían tener la misma causa. El martes, la Organización Mundial de la Salud afirmó que una pandemia mundial constituye una posibilidad muy seria, pero no inevitable. El subdirector de la OMS, Keiji Fukuda, dijo que las infecciones confirmadas siguen aumentando. Keiji Fukuda dijo: desde ayer siguen aumentando los casos confirmados en laboratorio de estas infecciones por gripe porcina. Ayer informamos que había 73 infecciones y hoy informamos que hay 79 infecciones confirmadas en laboratorio, según los datos de esta mañana. The U.S. has at least 65 confirmed cases. En Estados Unidos hay al menos 65 casos confirmados, 45 de ellos en Nueva York. En California, el gobernador Arnold Schwarzenegger declaró el estado de emergencia en todo el estado luego de que las autoridades confirmaran la existencia de 13 casos de la enfermedad. El gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, declaró: "Today I'm issuing an emergency proclamation." Hoy estoy proclamando el estado de emergencia para fortalecer la respuesta de California. Esto significa básicamente que nuestras autoridades sanitarias dispondrán de herramientas adicionales para poder responder muy rápidamente y también para evitar la burocracia, de modo que todas las agencias estatales asistan al Departamento de Salud Pública de todas las maneras posibles. El presidente Obama solicitó al Congreso un financiamiento complementario de 1.5 mil millones de dólares para enfrentar la crisis de la gripe porcina. Una corte federal de apelaciones restableció una demanda en la que se acusa a una filial de Boeing de ayudar a la CIA a transportar prisioneros secretamente a lugares de tortura en el extranjero. El martes, un tribunal integrado por 3 jueces rechazó la declaración del gobierno de Obama de la existencia del privilegio de los denominados secretos de Estado y sostuvo que el caso puede proseguir. La Unión por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, presentó la demanda contra Jeppesen International National Trip Planning, en representación de 5 exprisioneros. En la demanda se acusa a Jeppesen de haber organizado al menos 70 vuelos desde 2001 como parte de un programa extraordinario de rendición de la CIA. La oposición del actual gobierno viene del anterior gobierno de Bush, que había logrado que se desestimara el caso. En este nuevo dictamen, la Corte Federal de Apelaciones sostiene que la afirmación del gobierno de la confidencialidad debería ser evaluada caso a caso. El abogado de la ACLU, Ben Whitner, dijo: el dictamen del día de hoy echa por tierra de una buena vez la ficción legal propuesta por el gobierno de Bush y continuada por el de Obama, de que datos conocidos en todo el mundo podrían ser considerados como secretos en un tribunal judicial. El senador Arlen Specter de Pensilvania anunció que abandonará el Partido Republicano para integrarse al caucus del Partido Demócrata en el Congreso. La medida podría tener un efecto muy importante en el equilibrio del poder en Washington. Si el senador de Minnesota, Al Franken, triunfa en la batalla legal contra el ex senador Norm Coleman, él y Specter darían 60 escaños a los demócratas, lo suficiente como para poder superar las maniobras obstruccionistas de los republicanos. El martes, Specter manifestó que su cambio de bando se debe a razones ideológicas. El senador Arlen Specter dijo: a medida que el Partido Republicano se mueve más y más a la derecha, me siento cada vez más en desacuerdo con la filosofía republicana y más alineado con la filosofía del Partido Demócrata. Es una decisión dolorosa. Sé que estoy defraudando a muchos de mis amigos y colegas. Francamente, me he sentido desilusionado por algunas de las respuestas, por lo que la decepción corre para ambos lados. Al unirse a los demócratas, Specter evitará un duro desafío en las primarias republicanas con vistas a las elecciones elecciones de mitad del periodo de gobierno en 2010. A pesar de cambiar de bando, Specter afirma que mantendrá su independencia. El martes, Specter prometió seguir oponiéndose a la ley de libre opción de los empleados, que eliminaría los obstáculos para que los trabajadores puedan afiliarse a los sindicatos. Los líderes demócratas dicen que actualizarán la medida para obtener el respaldo de Specter. In other news from Washington, Democratic Congressmembers Gerald Nadler. En otras noticias de Washington, los congresistas demócratas Gerald Nadler de Nueva York y John Conyers de Michigan están reclamando la designación de un fiscal especial para investigar y procesar a los responsables de torturas durante el gobierno de Bush. En una carta dirigida al fiscal general Eric Holder, los legisladores sostienen como Estados Unidos está sujeto a sus propias leyes y a tratados internacionales, estamos obligados a investigar y procesar a quienes hayan violado las leyes que prohíben la utilización de torturas. El contratista militar KBR es acusado de poner en peligro a soldados y contratistas estadounidenses en pozos de incineración a cielo abierto en Irak y Afganistán. En una serie de demandas presentadas el martes, 21 demandantes de 9 estados dijeron que KBR no eliminó adecuadamente los desechos tóxicos incinerados en los pozos a cielo abierto. Las emisiones de los residuos quemados habrían causado enfermedades respiratorias, tumores y cánceres. En Utah, a college student who prevented a mass sell-off of public wilderness. En Utah, un estudiante universitario que impidió una venta masiva de áreas silvestres públicas se declaró inocente del cargo de interferir con una subasta pública. Tim DeChristopher fue noticia en diciembre cuando desbarató la medida de último momento del gobierno de Bush de subastar los derechos de explotación de petróleo y gas en vastas franjas de tierra federales de Utah. DeChristopher fue arrestado luego de hacerse pasar por postor y comprar 22.000 acres de tierra en un intento de evitar perforaciones en ellas. Enfrenta la posibilidad de una condena de hasta 10 años de prisión y una multa de $750,000. Está previsto que el juicio comience en julio. El martes, unos 200 partidarios se manifestaron por DeChristopher en las afueras de la audiencia preliminar que tuvo lugar en el juzgado federal de Salt Lake City. The Obama administration's calling on Congress to eliminate the disparity. El gobierno de Obama está solicitando al Congreso que elimine la disparidad en las sentencias por tráfico de crack y el de cocaína en polvo. Según el régimen jurídico actualmente en vigencia, la posesión de 5 gramos de crack amerita la misma condena mínima que la posesión de 500 gramos de cocaína en polvo. La ley ha castigado en forma desproporcionada a los infractores afroestadounidenses, que son responsables en más del 80% de los casos de crack. En un testimonio preparado para el Subcomité Judicial de Criminalidad y Drogas del Senado, el fiscal general adjunto, Lanny Breuer, dijo: el gobierno cree que la meta del Congreso debería ser eliminar por completo la disparidad entre las condenas de prisión por crack y por cocaína en polvo. Breuer no dijo si la Casa Blanca respaldará la reducción o la eliminación de las sentencias mínimas. And the White House has apologized for a plane flight. La Casa Blanca pidió disculpas por un avión que atemorizó a los ciudadanos de Nueva York el lunes, cuando voló en forma rasante sobre el puerto de la ciudad, conjuntamente con dos cazas F-16. Centenares de oficinistas en el centro abandonaron los edificios por temor a un ataque similar al del 11 de septiembre, pero en realidad se trataba del avión presidencial que estaba siendo fotografiado en una promoción. El martes, el presidente Obama se disculpó. El presidente Obama dijo: fue una equivocación, algo de lo que nos dimos cuenta junto con todos ustedes, y no volverá a suceder. La sesión de fotos del vuelo en avión costó más de $329,000. Obama dijo que había ordenado una revisión para averiguar cómo fue que se aprobó la misión. Un nuevo estudio revela que el 60% de los estadounidenses vive en zonas con niveles insalubres de contaminación. En un informe publicado en el día de hoy, la Asociación Estadounidense de Enfermedades Pulmonares afirma que la contaminación del aire alcanzó niveles preocupantes en todas las ciudades importantes y que afecta a unos 186 millones de personas. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV.